por actos de fe. Es lo que quise hacer porque me apetece hacer algo así. El nombre no tiene nada que ver con la religión o con algo parecido. Sé que sonará polémico, pero no quiero dar a entender nada más que mi punto de vista. Este proyecto está escrito 100% por mí. Y sé que si les ofende, esa no es mi intención. Pero hoy tengo algo que contar y decido hacerlo de esta manera. Así que escuchar. Vuelvo por actos de fe, no pude contener lo que no supe, fui tuve que optar por hablar, saciar mi enfermedad de la manera menos humana que podáis imaginar. Allá afuera no hay nada que me podáis probar. Dejar de criticar mi música si la tuya no es tan buena, no es mi problema. Esfuérzate, hijo de puta, este tema me arde de ser simple y dejar que todos me toquen. Con 8 cortes ya te cuento, si no entiendes es mejor que te des por muerto en este juego.